la vela goteando, el pie cantando y yo un puro fumando. Así me paso los días, a veces riendo y a veces llorando. Juventud incomprendida, generación de lo virtual, que no virtud del alma y estresada sociedad, que mal vive y poco mira al frente, caja tonta, que a todo el mundo, que a todo el mundo comer coco, vividores de chimorreo, telediario. Hay que pararse un poco y mirar al frente, verás algún amigo necesitado de tu alma, de diablo. Se regenerará y el ser en mi interior, por siempre recordar una locura más, que siempre recordar. Se regenerará y el ser en mi interior, por siempre recordar una locura más, que siempre la sombra está gritando de dolor, y quitaros ya la venda de los ojos, de los ojos. Al mundo farto de valores hay que decirle que no es más limpio, sino que menos ensuciado, y así todos juntos podríamos ponerle final. Hay que pararse un poco y mirar al frente, verás algún amigo necesitado de tu alma, el diablo. Se regenerará y el ser en interior, por siempre recordar una locura más, que siempre